desde el Sacromonte de Granada. El nombre de Sacromonte lo lleva en Granada un monasterio, un lugar entre laderas, cuevas y barrancos y un barrio. Fue muy famoso en otros tiempos este barrio y aún lo sigue siendo, pero ya no tanto. Y entre las muchas cosas que lo hicieron y hacen famoso, estuvieron y están las cuevas, sus muchas familias gitanas y sus tablaos flamencos y fiestas. Por eso muchas personas conocían y aún distinguen a este lugar con el nombre de Cuevas del Sacromonte. Y como todo este rincón lo conforma una gran ladera, cara al sol del mediodía, hay por aquí varios arroyos cortos, barrancos que descienden desde las partes altas hasta las mismas aguas del río Darro. A dos de estos barrancos, hondonadas o arroyuelos sin aguas, se les conocen con el nombre de Barranco de los Negros y Barranco de los Naranjos. Hay un tercer barranco, ya cerca del monasterio, y que se le conoce con el nombre de Valparaíso. En otros tiempos y ahora más, estos tres barrancos estuvieron y están llenos de cuevas, todas ellas por completo frente a la Alhambra, Generalife y Fuente del Avellano. Algunas de estas más bellas cuevas hoy son museos, otras, salas de cante y baile flamenco y otras, casas particulares o establecimientos turísticos, hoteles, bares, restaurantes, tablaos flamencos. Pero en las partes altas de estos tres barrancos, por donde va la vereda conocida como Camino del Aire, hay muchas más cuevas, bonitas muchas de ellas, camufladas entre los árboles de la ladera, bien cuidadas y decoradas y casi todas ocupadas por jóvenes extranjeros. Lo contrario de lo que fue en otros tiempos, cuando solo vivían en estas cuevas familias de Granada y grupos de gitanos. Y fue justo en el barranco de los Naranjos donde ellos tenían su pequeña y hermosa cueva. Eran cuatro: el padre, la madre, el hermano mayor y la pequeña. Vivían y trabajaban en el campo, en una finca y cortijo al norte de Granada. Pero no eran ellos dueños de nada. Estaban contratados y por su trabajo cobraba un jornal. El padre guardaba una piara de cabras y el hermano mayor hacía faenas en las tierras del cortijo. Labraba los olivos, los podaba, recogía las aceitunas, sembraba la huerta, labraba y recogían la cosecha de los naranjos y en otoño, también recogían las almendras y uvas de la viña y las convertía en vino. La madre con la pequeña, cuidaba de la casa que, para que vivieran, les había prestado el dueño del cortijo y de las tierras. Y la pequeña, como todas las niñas del mundo, cuando jugaba junto a la madre mientras ésta lavaba la ropa en las claras aguas del río, le decía: «¿Verdad, mamá, que mi hermano nunca se marchará de casa?». ¿Y por qué y a dónde iba a marcharse? Es que el otro día lo oí discutir con el dueño y luego oí que dijo que si se quedaba sin trabajo, se iría al extranjero. Al extranjero. Sí, porque también oí que dijo que si en Granada no encontraba dónde trabajar, iría al extranjero a buscarlo. Y la madre decía como respuesta, pues ya veremos. Pero mamá, es que yo no quiero quedarme sin la compañía de mi hermano. Es el mejor del mundo y por eso lo quiero tanto. Y la madre otra vez le decía, pues ya veremos, hija mía. A lo mejor no pasa nada de eso. Y lo vieron no pasado mucho tiempo. Una fría mañana de enero llegó el dueño de la finca y del cortijo. Primero y durante un buen rato estuvo discutiendo con el hermano, que en ese momento oraba las tierras del huerto. Luego se fue y buscó al padre, que en ese momento ordeñaba, como todos los días, las cabras en el corral. Sin presentación ninguna ni rodeos, le dijo, «Desde ahora mismo quedas despedido y también tu hijo». Desorientado preguntó el padre, «¿Por qué razón me hace esto?». «Los motivos no te los digo, pero, como soy el dueño y el que te pago y estos animales tierras son mías, lo decido». Así que hoy mismo quiero que dejes libre la casa que te presté para que vivieras con tu familia. Tu contrato conmigo ha terminado. Y en ese momento dejó el padre su faena, se fue a la casa y le dijo a su mujer que empezara a preparar las cosas. Y ella le preguntó, ¿qué ha pasado? Nada me quiere decir el dueño, pero tenemos que marcharnos. Y la niña, al ver a sus padres tan preocupados y preparando las cosas, preguntó, ¿a dónde vamos? De viaje, dijo la madre. Y se viene también con nosotros mi hermano. Si no ahora, vendrá luego. Tú ve preparando el chotillo negro. El chotillo negro era la cría de una vieja cabra que hacía solo unos días había nacido. La madre no lo quería y por eso la niña lo cogió en sus brazos y le daba leche en un biberón. Todavía era tan pequeño que no comía hierba ni pan ni frutas. Pero ella lo había adoptado y lo quería como a su mejor amigo. Por eso, cuando ya el padre terminó de cargar la burra con las cuatro cosas y se disponían a marcharse para siempre del cortijo, le dijo a la niña, «Y ahora tú súbete en lo más alto y lleva en tus manos al chotillo negro». Que no pase frío ni se sienta solo. Le obedeció la niña y al instante preguntó, ¿y mi hermano? Ahora mismo está en el campo. Luego le diremos lo que ha pasado y se vendrá con nosotros a Granada. Se pusieron en camino desde la finca y el cortijo dirección a Granada. Pero no se fueron al centro de la ciudad sino al barranco de los Naranjos, en el barrio del Sacromonte. Aquí el padre había acondicionado, a lo largo de mucho tiempo, una pequeña cueva y en ella se metieron. No era gran cosa su cueva, pero sí tenía tres pequeñas habitaciones, una estancia principal, una pequeña alacena, hueco hecho en la pared para guardar comida, unas cantareras y una cocina. Desde la misma puerta de la cueva se veía al fondo, la Alhambra y por el lado de arriba, En la ladera, crecían varios almendros y mucha hierba. Por eso la niña, nada más llegar del viaje y bajarse de la burra, cogió en sus brazos al chotillo negro y se fue a donde la hierba crecía más espesa. Decía: «Mamá, tiene hambre. Quiero que coma para que no se muera». Pero el chotillo todavía no comía hierba. Lo comprobó la niña enseguida y aquella misma tarde también comprobó que el hermano no llegaba. Lo esperó, confiando en lo que la madre le había dicho y como al caer la noche todavía el hermano no había aparecido, le preguntó a la madre: «Esta noche cuando me acueste, ¿no vendrá a darme un beso? Ya veremos, hija mía». Y cuando por la noche la niña se acostó en la cama, en una de las pequeñas habitaciones de la cueva, esperó al hermano. Con su cabeza sobre la almohada y mirando a ver si entraba y acercaba a darle un beso. Pero al poco se quedó dormida abrazada a su amigo el chotillo negro.